necesidad central en esos momentos, pero es un filósofo. Realmente están esperando a un gran artista, que va a ser Renaud. Renaud ya llevó pues, una especie de maqueta con esta concepción para hacer una especie, digamos, de película sobre la causa republicana, no solamente sobre el patrimonio, lo que se está haciendo la República, el patrimonio, sino también la cantidad de hospitales, de escuelas, lo que se ha hecho con la agricultura. Y eso se va a contar muy bien a través del fotomontaje. Y nadie mejor que él, y fue todo un exitazo. Hay algo que sorprende. En el Renaud, director general de Bellas Artes. Jaime Brihuega, historiador del arte y director general de Bellas Artes de 1988 a 1991. Pues él era capaz de llevar el trabajo, de hacer el pabellón, de montar la Orquesta Nacional de España, de preparar la evacuación de los tesoros que peligraban por los bombardeos, y además de dirigir los grandes fotomontajes que cambiaban en las paredes del pabellón y que eran de una modernidad extraordinaria. Siendo director general, escribe también Función Social del cartel. Sus carteles de guerra han quedado como modelos de propaganda. Utiliza puños, manos, banderas, fusiles, los símbolos comunistas de la hoz y el martillo. Las formas geométricas y los trazos muy definidos le dan una gran fuerza. Tuvo una visión como pocos de la propaganda. De hecho, por ejemplo, hasta un tema como el del cartel, que desde que aparece la fotografía ya está pintado, resurge durante los periodos republicano y bélico, ¿no? Realmente llamando la atención, porque ya no era el cartel clásico, sino también introduciendo el fotomontaje, el fotógrafo y cantidad de nuevos medios técnicos que se van a poner en boga en esos momentos y que en ese sentido es un genio de la publicidad. En abril de 1938 hay un cambio de gobierno y Renaud es cesado como director general de Bellas Artes. Pasa a ocupar entonces la dirección de propaganda de la Comisaría General del Estado Mayor Central, donde sigue trabajando de forma incansable. Inicia una serie de fotomontajes en color, los 13 puntos de Berlín, para la Feria Internacional de Nueva York de 1939. Una obra vanguardista influida por el dadaísmo, el cartelismo soviético y el constructivismo ruso, que luego quedará abandonada en Barcelona ante el avance de las tropas franquistas. En febrero de 1939, Renaud cruza la frontera con su familia. Tienen que pasar unas semanas en el campo de concentración de Argelé, hasta que en mayo embarcan en el Vendôme con otros miembros de la Junta de Cultura Española rumbo a México. Yo tuve que reaccionar contra los factores negativos del exilio. Y en vez de estar todo el día soñando en España, pensando nostálgicamente, dije, no, yo voy a trabajar como si nunca tuviera que volver a España. Enseguida le ofrecen trabajo en la imprenta del empresario español Santiago Galas, pero se reencuentra con el pintor David Alfaro Siqueiros, que le ofrece integrarse en un colectivo de muralistas. Había conocido a Siqueiros en España durante la guerra, ¿no? En algunas conferencias se va a dar Siqueiros en el aula magna de la Universidad de Valencia. Siqueiros vino a España, que le llamaban el coronelato, como muralista. Que ya había hecho murales desde joven en Valencia. Quería aprender más sobre el muralismo porque él lo considera un grito pegado en la pared. El mural, según entonces, como otro gran acto de propaganda. Compartía muchas cosas, ¿no? Entonces ese poner en valor lo colectivo, la creación colectiva por encima de la creación individual. Ambos pensaban que la pintura de Caballete había terminado, que el futuro era el muralismo, el arte público, elaborado por muchas manos, pensado por muchas cabezas. Él era partidario de ese arte colectivo. Él eligió México porque lo que quería era aprender más sobre el muralismo, y la gran tierra del muralismo era México. Y le ofrece trabajo además, nada más llegar, para hacer el mural que está haciendo en el Sindicato Mexicano de Electricistas. La gran aportación de Renaud es formar dos equipos, uno español y otro mexicano. Los mexicanos pondrán la técnica y las novedades del fotomontaje, las novedades europeas, todo eso trasladado al mural lo pondrá Renaud y el equipo español. Se llama El retrato de la burguesía, ¿no? Y habla un poco pues, de lo que va a ocurrir ya, casi, ¿no? Como el ascenso del capitalismo y del nazismo nos va a traer una puesto de electricistas está situado no en la fachada, sino en el hueco de la escalera del edificio y está concebido como un plano secuencia cinematográfico que se va desvelando a medida que uno va subiendo los peldaños hacia las plantas superiores. Pero este trabajo resultó muy accidentado. De pronto Siqueiros está complicado el asesinato de Trotsky. Abandonan otros españoles importantes como Luis Luna y Miguel Prieto y lo acaba él con Manuela Ballester, con su mujer. El retrato de la burguesía en esa caja de la escalera es una obra verdaderamente sobrecogedora. Cada punto de vista está estudiado, porque si vas girando el caracol y subes, ha cambiado el punto de fuga. Y digamos, todo aquello se adapta. Es que es un mural absolutamente inolvidable. Yo creo que técnicamente Renaud era perfecto y los propios bocetos de los murales, que incluso acercando toda esa perfección en las líneas, en los círculos. Javier Parra, ilustrador e ingeniero informático. Me pareció maravilloso cómo él afrontaba cada uno de esos trabajos, cómo antes de ponerse a trabajar y a hacer un simple boceto, estudiaba el espacio donde se iba a instalar el mural, estudiaba cuál era el tránsito de los espectadores, trazaba líneas para intentar ocultar las esquinas, los vértices, y luego hacía maquetas a escala de sus espacios, hacía fotografías desde los distintos ángulos, y todo eso era un trabajo previo, y una vez se ponía a hacer el boceto del mural, los bocetos son auténticas obras de arte, estamos hablando de bocetos de 4 metros, 3 metros, que él pintaba a mano. Sí, son técnicamente perfectos, y luego el ceramista, porque normalmente esos murales, excepto alguno, eran en cerámica. Digamos que en el muralismo es donde llega al culmen de lo que él ha estado defendiendo durante mucho tiempo, ese arte público, ese arte colectivo, y donde vuelca pues todos los conocimientos técnicos y científicos que ha adquirido a lo largo de su vida. Pintará también un gran mural, España en América, una exaltación de la conquista del continente para los salones del Casino de la Selva en Cuernavaca, aunque aquí utilizará un lenguaje más tradicional. Su relación con el poderoso sindicalista Vicente Lombardo Toledano le proporcionará esos primeros años de exilio abundante trabajo diseñando las portadas de las revistas Futuro o Lux. Publicó también en la revista del exilio España Peregrina su famoso texto Arte contra las élites. Hacia 1950, Renau funda el taller de diseño gráfico Estudio Imagen, que produce sobre todo carteles de cine. No era la ocupación favorita de Renau, pero debe hacerlo. Es la gran contradicción de su vida. Critica la comercialización del arte, pero debe trabajar para la publicidad porque tiene una numerosa familia que alimentar. A México llega con una familia con 6 personas a su cargo, porque llega con su mujer, con su suegra, con 2 cuñadas muy jóvenes, de 16 años y poco más, y con 5 hijos que va a tener allí. Entonces, y a todos ellos pues tiene que sacar adelante. Seguramente esos trabajos que debe hacer por obligación, Renau, que había renunciado mucho antes a la pintura de caballete, pinta en esa época retratos, paisajes y naturalezas muertas, y comienza además a trabajar en una serie de fotomontajes que le ocupará más de 25 años y que para los críticos es su mejor obra, The American Way of Life. Una disección del capitalismo americano en el que utiliza sus alegres imágenes publicitarias para denunciar el racismo, las desigualdades, la utilización de la mujer o su imperialismo económico y militar que se hacía sentir en México de forma especial. México es el único país que tiene frontera común con los Estados Unidos y allí el impacto del American Way of Life es brutal. Inditos a los alfabetos inglés como hablan ellos en inglés. Y los pobres no tienen nada, pero está. Y eso se me ocurrió, estos hombres, los americanos, han inventado un lenguaje universal, que se entiende en todos lados, porque lo quieren meter Coca-Cola, hasta de los dientes, refrescos y esas cosas, y lo entienden en todos lados, ¿por qué no utilizarlo para decir otras cosas. Ese lenguaje. Inclusive los elementos que usan, recortarlos, pegarlos y hacer otra cosa. Y eso no es comprobado en la realidad, que es muy efectivo. Es una ficción publicitaria, el American Way of Life. Desde el punto de vista estético, algunos de estos fotomontajes son absolutamente extraordinarios y de alguna manera de una modernidad, porque hay momentos en que se adelanta al pop art, pero mientras que el pop art lo que hace es tomar el mundo del imaginario visual que nos rodea como un elemento más de carácter estético y juega con él morbosamente, ahora es arte, ahora no lo es, él lo utiliza en su sentido concreto para lanzarlo como crítica a aquellas cosas que considera injustas. Cuando la gente ve un complejo de fotografías unidas en un espacio y fotografías que no suelen estar juntas nunca en la realidad, eso es tremendo. Y el fotomontaje es el único medio visual que puede expresar el absurdo. Consigue publicar algunos de estos fotomontajes en la revista satírica Eulenspiegel de la República Democrática Alemana, uno de los países del otro lado del telón de acero que visita a finales de 1954, invitado por las autoridades comunistas. Renau, nombrado en esa época miembro del Comité Central del Partido Comunista de España, no se encuentra ya tan a gusto en México por razones personales y profesionales. Que pusieron imposibles las cosas en México. Ya se me cerraron todas las puertas. El final de la Guerra Fría, del macartismo, y muchas cosas. Yo me quedé como eso, mis cosas, no. Y yo me quedé así, joven, como se queda ahí, eso explico. El arte abstracto fue uno de los caballos de batalla de Renau, un hombre con un carácter vivo que mantuvo diversas polémicas a lo largo de su vida. Creía que la pintura abstracta era un arte de evasión, un invento burgués que alejaba de los problemas sociales y atribuía a la burguesía norteamericana el influjo de este y otros estilos de vanguardia. Sí, el burgués norteamericano, como los demás burgueses, cuelga en salones y museos las obras de Miró, de Picasso, de Dalí, de Marcel, por un egoísta deseo de empatía, por hacer gala de sus gustos estéticos y de la capacidad de la fortuna que tiene. Pero la cosa no habría ido más allá del diletantismo de los dos.